Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 411 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Un chingo de gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo, como siempre, como todos los lunes. Obviamente también la bienvenida para nuestra audiencia que está semana a semana, pues nos está siguiendo. Hoy tenemos un invitado de lujo, pero te dejo, Roberto, para que tú hagas la presentación. Venga, pues muchísimas gracias. Este invitado de lujo es un amigo mío, se llama Luis García, súper fan de los Steelers, o sea, sí sabe al americano, además de que sabe mucho de fantasy, de la NFL y de la MLB. Entonces, Luis, bienvenido, esta es tu casa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto y Iván por esta invitación. Contento de estar con ustedes. Como alguna vez te dije, me impresiona la constancia y longevidad de su programa y qué mejor que estar aquí y opinar y tener la posibilidad de estar con dos expertos en el deporte. Y sí, acerero de corazón desde los 5 años o 6 años. Wow. Interesantísimo. Pues Luis, encantado de tenerte aquí. De verdad que siempre es un gusto tener un invitado y que podamos intercambiar opiniones. Bueno, ahora el que me fregué fui yo, porque ahora son dos contra uno, pero ahí me defenderé con los dientes. Perdón, perdón, Iván. Este solamente ser con que haya uno de Steeler, ya somos muy grandes, ¿no? Bueno, imagínate vos, imagínate tú el problemón que estoy metido. Solo que en los últimos 20 años nos han dado la vuelta los patriotas de una manera bastante bonita, ¿no? Creo que podremos editar eso, pero vamos a iniciar el podcast. Ok, muy bien. Venga, Iván, sabe, plática, ¿qué noticias traes tú en esta ocasión? Bueno, mira, esta semana tuvimos cosas muy, muy interesantes. Bueno, por supuesto, el béisbol de Grandes Ligas, que es un tema, siempre lo tocamos todas las semanas, por supuesto, eso está muy interesante. Y bueno, como siempre digo, hay muchos cambios semana a semana y ya estamos en las postrimerías de la temporada, casi para comenzar los playoffs, y eso me tiene pues muy, muy contento. Por supuesto, repaso de las ligas europeas, voy a hablar de eso. Voy a hablar sobre el tenis, sobre el abierto de Cincinnati, rápidamente, pues, tocarlo. Y bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la pelea entre Manny Pacquiao y Ugas, el cubano. Yo sí la vi y bueno, quiero comentar sobre la leyenda Pac-Man Pacquiao, que bueno, siempre es un gusto verlo en los cuadriláteros con todo y sus 40 y tantos años. Entonces, bueno, por supuesto la NFL, que siempre te acompaño, Roberto, y bueno, noticias sobre los resultados de la pretemporada, que aunque sé que no te gusta y no crees en la postemporada, bueno, yo sí me alegro de haberle ganado 35-0 a los Philadelphia Eagles, aunque tú digas lo contrario. Así que bueno. Tienes opinión, pero muy bien, muy buenas noticias, Iván. A ver, Luis, ¿y tú qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo que vas a dar de ¿En qué nos, noticias el día de hoy? exacto, ¿en qué nos apoyas? Luis. Perdón, perdón, es que le había puesto El mute. Bueno, eso pasa. el mute. Me gustaría hablar un poco del fantasy, más que noticias, de diferentes tipos de liga de fantasy de fútbol americano. ¿Cuáles son las diferencias y un poquito la estrategia de cada una para elegir? A mí me gusta mucho, llevo varios años jugando fantasy, tanto de americano como de béisbol. Y bueno, ya he aprendido un poquito. También continuar hablando sobre el béisbol que entra en la recta final. Sabemos que agosto, mediados de agosto hacia y todo septiembre, pues es cuando se pone bueno, ¿no? Y hablar un poquito de béisbol. Y finalmente, a tocar de igual manera las ligas europeas, las principales, que son las que nos llegan a nosotros y seguimos, para darle vista, ¿no?, a este inicio de temporada en Europa. Hombre, excelente. Sí, muy bien. Déjeme decirles que Luis sí está muy filoso y cañón en los fantasies. Él está con nosotros en la de NFL y en la de MLB y siempre es un referente. Y ganarle a Luis, bueno, es difícil, pero cuando lo hago lo disfruto mucho. Sí, no, y a mí, también me va a servir, a mí también me va a servir mucho porque yo soy, Luis, yo soy muy malo en fantasy. No sé por qué demonios soy tan malo. Y tengo jugadores buenos y no gano. O sea, de verdad, mira, tengo, por decirte algo, en el fantasy tengo a Freddie Freeman y tengo jugadores buenos y voy de último. O sea, es increíble. Yo soy muy malo para el fantasy. Lo hago con cariño y trato, pero hay algo que no hago bien, hay algo que me falta. Bueno, eso me parece muy bien escuchar tu charla sobre los fantasy porque definitivamente algo pasa, algo estaría haciendo mal y eso es muy importante aprender. Ok, pues platicaremos sobre eso, pero te puedo decir que lo que te lleva a dar el salto a tener un mejor rendimiento es la práctica. Es regarla, es jugar varias ligas, hacer lo que se llama mock draft, que es los drafts de práctica, para que vayas viendo un poquito las estrategias. Pero claro, platicaremos sobre ello. Muy bien. Buenísimo. Muy bien. Claro. Bueno, pues yo les voy a platicar cuáles son las noticias que traigo. Voy a platicar de cuáles jugadores se deben de tomar en el Fantasy, que tuvieron el mejor rendimiento los últimos 7 días. Y quiero platicar el día de mañana inicia los Juegos Paralímpicos, entonces a partir de la próxima edición vamos a ir platicando acerca de lo que se está moviendo. Quiero finalizar con los mejores momentos olímpicos que se dieron, según el artículo que tengo, y obviamente la NFL. Trago el análisis de la división del NFC Oeste, con el cual ya termino este análisis. Y ya que está Luis también, podremos platicar de cuáles picks se deberían de tomar en posición de la quinta ronda a la octava ronda. ¿Sale? Ok, de acuerdo. Y eso es lo que yo traigo el día de hoy. Bueno, excelente. Muy bien, bueno, excelente. Entonces, sin darle más vueltas a la rueda, vamos a empezar de lleno entonces con el béisbol de las grandes ligas, si les parece. Y bueno, debo decir, de los partidos que se están dando ahorita en vivo, no sé que se está jugando este juego, pero los Yankees están ganándole 3-1 a los Bravos en la octava entrada. Para que los Yankees se han recuperado de una manera impresionante, tienen como 10 juegos ganados en fila. Y pues esto, bueno, a mí como fanático de los Yankees, pues me llena de mucha satisfacción, porque como le había dicho a Roberto hace unos meses, pensé que los Yankees estarían eliminados esta temporada por el comienzo tan, tan terrible que tuvieron. Así que bueno, vamos a empezar entonces con las posiciones rápidamente, si te parece. Y bueno, daremos entonces inicio a lo que es la parte de las posiciones. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que en el este, bueno, el equipo de Tampa, pues galopando la liga, o la liga no, galopando la división. Quise decir, los Yankees a 4.5 juegos y los Medias Rojas a 6.5 juegos. Según la nueva estadística que sacó la página de ESPN, el porcentaje de posibilidades de que estén en postemporada, bueno, los Yankees, los Tampa Bay Rays tienen 97%, los Yankees 88.9% y los Medias Rojas en 75.5%. En estos momentos, el comodín lo van a disputar los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. En la central, bueno, Chicago, pues, también está despegado. De verdad que este equipo, más la conducción de Tony La Russa, ha sido, de verdad, un clinch impresionante, y bueno, eso lo podemos apreciar aquí cómo el equipo, un equipo de Chicago que la temporada pasada era prácticamente uno de los colistas, este año está liderando esta división, que aunque es un poquito mediocre por los equipos que aquí juegan, sin lugar a dudas, pues ha sido el digamos ese factor, pues la llegada de Tony La Russa, nada como tener un muy buen manager. Y en el oeste, bueno, aquí Roberto debe estar muy contento, puesto que los Astros de Houston están, pues digamos que de cierta forma bastante cómodos, sobre los Atléticos de Oakland que están en el segundo puesto. De ahí para abajo no creo que haya chance para ningún otro equipo en esta división. Luis, ¿qué te parece la Americana? ¿Qué nos puedes decir la Americana? Y después seguimos con la Nacional. Por supuesto. Coincido totalmente contigo. Este repunte que ha tenido los Yankees es notorio y tiene que ver, me imagino, varias cosas, pero una de ellas es el regreso de Gerrit Cole, que sabemos que es un as, es un super pitcher, y han sacado juegos que venían perdiendo, se han visto como un equipo de postemporada y hasta de campeonato. Contrariamente, Boston se empieza a caer, y de hecho varios juegos fueron entre los Yankees y los Red Sox, y se inclinaron a favor de los Yankees la mayoría. De hecho, podemos ver que los equipos que están a la alza de las ligas mayores son Yankees, Atlanta y Dodgers, que hasta el día de hoy, en los últimos 10 juegos, tenían 9 ganados y un perdido. Y a la baja está, desafortunadamente, de estos mercados pequeños, los Orioles de Baltimore, que tienen nada menos ni nada más que 18 juegos perdidos consecutivos. Están a 3 de empatar el récord de la Liga Americana, que ellos mismos lo tienen. Entonces, pobres Orioles, pobres. Por ahí estaba viendo una estadística del payroll de los equipos, de cuánto gastan, y por ejemplo, los equipos fuertes como Yankees, Dodgers, están en 145, 150 millones de dólares en su nómina, y los Orioles no llegan creo que ni a los 20 o 25 millones de dólares, y otros equipos como los Piratas, como los Marlins, igual están, rondan los 30 millones de dólares. Esa es una gran diferencia que a mi gusto es, ya me estoy metiendo en otro tema, pero a mi gusto es una de las grandes diferencias con la NFL, porque en la NFL, al haber un tope salarial, todos los equipos están más parejos. Pero aunque se intentó poner eso en el béisbol, en las grandes ligas, nunca se respetó, ¿no? Y esas son las grandes diferencias, y por eso siempre hay superpotencias y hay equipos muy chicos que no pueden dar el salto. Regresando nada más a la Americana, Tampa Bay está jugando muy bien también, se ha sostenido sobre los Yankees, y coincido, tanto los White Sox de Chicago como los Astros de Houston van en caballo de hacienda, como decimos acá en México, no sé si en Venezuela también, y creo que esos 4 equipos, Yankees, Tampa Bay, White Sox y Astros, son los de donde van a salir el representante de la Americana. Sí, concuerdo contigo, y para redondear tu comentario sobre los equipos de bajo presupuesto. El único equipo de bajo presupuesto que siempre da la pelea año tras año es el equipo de los Atléticos de Oakland. Sí, el único equipo que siempre con un bajo presupuesto están peleando siempre la división, o están peleando el comodín. No sé cómo le hacen, pero lo hacen. Ah, o sea, pues es lo que salió en la película de Moneyball. De Moneyball, exacto, tal cual. Utiliza los datos duros para poder elegir a los mejores jugadores que les van a dar el mejor rendimiento y no necesariamente son aquellos jugadores que ganan más. Exacto, son, que están son, ahí. Claro, son jugadores baratos, pero productivos. Exacto. O sea, tienen algún o sea, deben tener algún método para saber ese Moneyball, debe tener algún secreto, porque de verdad que es sorprendente. Y el trabajo que ha hecho el manager Bob Melvin ha sido también, vamos, no hay que tampoco desmerecer el trabajo de Bob Melvin, ha sido extraordinario. Y bueno, mira, no sé si cuidado, porque el comodín en estos momentos es Yankees y Boston está de segundo, pero Oakland está ahí, Oakland está pegadito. Y cuidado con cualquier momento, ahí puede haber un cambio. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, Luis, vámonos para la Nacional. La Nacional está, pues, muy interesante también. Y aquí sí hemos tenido cambios drásticos, ¿no? Porque, bueno, se cayeron los Mets en el este. Y, bueno, imagínate tú. De ser el equipo líder, de repente se cayeron estrepitosamente y creo que van a quedar eliminados por su bajo rendimiento. Atlanta ha tenido un repunte impresionante, de hecho ganó 9 de sus últimos 10 partidos. En la central, pues Milwaukee pareciera también que tiene asegurada esa división. Y el equipo de Cincinnati pues sería su único rival directo, pues 63.8% de probabilidad. Y el oeste, pues bueno, San Francisco y Los Ángeles, indiscutiblemente, bueno, ambos tienen 100% de posibilidades de pasar a los playoffs, porque San Diego para mí se cayó estrepitosamente. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú la Nacional? Exactamente como tú la dices. De hecho, es sorprendente este repunte de Cincinnati, que a principio de temporada iba bastante mal. Es un equipo que tiene bastantes estrellas y es el que ahorita, si terminara la temporada, sería el segundo comodín atrás de los Dodgers, ¿no? Desbancando a los Padres de San Diego, que tienen un gran equipo, pero algo está pasando ahí. Y se están cayendo. Todavía falta mes y medio, todavía, ¿qué será? Unos 30 juegos al menos. Y pueden pasar muchas cosas, pero Dodgers, Gigantes de San Francisco y Cerveceros de Milwaukee son los fuertes. Atlanta ha repuntado, pero no lo veo al nivel de estos tres que acabo de mencionar. Coincido contigo. Tengo por aquí una estadística que el equipo que ha regresado de mayor desventaja de juegos en el mes de agosto son los Gigantes. Todavía jugaban en Nueva York, no son de San Francisco, en 1951, 13 juegos de diferencia y alguna vez pudieron remontar para ser los campeones divisionales, ¿no? Es nada más un dato aislado, 13 juegos. Es un dato duro. Un dato duro, exactamente. Sí, bueno, es interesante, pero fíjate tú que habiendo gastado ese dineral los Padres de San Diego, oye, porque hay que ver que gastaron, invirtieron un dineral y, bueno, aquí les dan un 25.9% de clasificar. Imagínate tú cómo habrá sido la caída tan estrepitosa de los Padres de San Diego. De Así acuerdo. Que, bueno. Uh-huh. Sí. Bueno, estas son las posiciones, entonces, hasta el día de hoy. No sé si, Roberto, quieras agregar algo para la parte del fantasy. Pues solamente lo que traigo del mejor rendimiento de los siete de los jugadores con el mejor rendimiento de los últimos 7 días. Ok, bueno, venga de una vez para que redondeemos el béisbol con esa información. Va. Bueno, pues primero voy con los 10 ofensivos que han tenido mejor rendimiento de los últimos 7 días. En primero tenemos a Tyler Nakin, left field, center field y right field de Cincinnati. Él tuvo 4 home runs, 5 carreras impulsadas y .500 de averaje. Segundo, un jugador tuyo, Iván, Freddie Freeman, primera base de Atlanta. 2 home runs, 5 carreras impulsadas y .462 de averaje. Tercero, Andrew Benintendi, left field, center field de Kansas City. Tuvo un home run, 4 carreras impulsadas y .444 de averaje. Cuarto, Brandon Lowe, primera base, segunda base, left field, right field de Tampa Bay. Él como tal tuvo 3 home runs, 9 carreras impulsadas, .346 de averaje. Quinto, Nicky López, segunda base y shortstop de Kansas City. Un home run, 4 carreras impulsadas y .440 de averaje. Séptimo, Ahmed Rosario, shortstop y center field de Cleveland. También es tuyo, Iván. 2 home runs, 5 carreras impulsadas y .481 de averaje. Octavo, Pete Alonso, primera base de New York Mets. 3 home runs, 8 carreras impulsadas y .333 de averaje. Noveno, Luke Voit, primera base de Yankees. 2 home runs, 11 carreras impulsadas y .476 de averaje. Y finalizamos en la décima posición, Ty France, primera base, segunda base y tercera base de Seattle. Él tuvo 3 home runs, 7 carreras impulsadas y .417 de averaje. Ahora me voy a ir con los 10 mejores starting pitchers. ¿Sí? Tenemos a Max Fry de Atlanta. Él tuvo un ganado esta semana. Segundo, Zach Gallen de Arizona. Aunque no tuvo ganados, tuvo un 0 de ERA y .57 de WHIP. Tercero, lo que mencionó hace rato Luis, Gerrit Cole de New York Yankees. 2 ganados, ¿sí? Y cuarto, Tristan McKenzie de Cleveland. Él ya tiene por segunda semana consecutiva en esta lista. Él tuvo un ganado. Quinto, Sandy Alcántara de Miami, que aunque tuvo 2 derrotas, tuvo un 1.80 de ERA y .80 de WHIP. Sexto, el que Iván cree, y yo también creo que va a ser el MVP, Shohei Ohtani, pero como pitcher, ¿sí? Un ganado y tuvo 1.13 de ERA y .75 de WHIP. Séptimo, Eli Morgan de Cleveland, un ganado. Octavo, Chris Bubik de Kansas City. Él tuvo un ganado. Noveno, Hyun-Jin Ryu de Toronto. Un ganado de igual manera la semana pasada. Y finalizamos con Lucas Giolito de Chicago White Sox. También de igual manera tuvo un ganado. Y de aquí me voy a ir a los 5 mejores relevistas que tuvo la semana pasada. El primero es Emmanuel Clase de Cleveland. Él tuvo 2 salvamentos. Segundo, Johan Ramírez de Seattle, un salvamento. Tercero, Sean Armstrong de Tampa Bay, que aunque no tuvo salvamentos, le dieron una victoria. ¿Sí? En cuarto tenemos a Devin Williams de Milwaukee, que tuvo un salvamento y una victoria. Y finalizamos con Blake Treinen de Los Ángeles Dodgers, un salvamento y una victoria. Y estos serían los datos duros de los mejores jugadores, Iván y Luis. Muy bien, muy bien. Sí, bueno. Parece que... Venga. Adelante. No, adelante. Gracias. Escuchando los nombres, parece que es cuando empiezan a afinar los pitchers en este fin de temporada, porque todos los nombres son importantes, ¿no? De los que nombraste ahorita, Roberto, y pues que para eso están, ¿no? Para dominar en la liga. Pues sí, además yo creo que también, como esta es la recta final, es también como la NFL en las últimas semanas. los jugadores que no son conocidos tienen que mostrar su mejor juego para ser contratados en la próxima temporada, ¿no crees? Sí, también, claro. Bueno, excelente. Muy bien. Pues bueno, entonces, si no hay nada más de Base, podríamos avanzar con otras noticias. ¿Cómo ven? Sí, claro. Bueno, ¿qué te parece si, Luis, entonces pasamos a hablar un poco sobre las ligas, las ligas europeas? Ya sabemos que a nivel de fútbol, pues ya arrancaron todas las distintas, ya estamos en la segunda semana en unas y en otras. Por supuesto, bueno, yo creo que la Liga Española es una de las que más seguidores tiene, por lo menos de este lado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieras comentar algo de esto. La Liga Española, bueno, ya me parece que arrancó con dos líderes, que uno de ellos estaba en el tapete, uno el Atlético de Madrid y el Sevilla, que bueno, siempre ha sido un equipo pues bastante fuerte, pero aquí lo interesante es que tanto el Real Madrid como el Barça pues lograron solamente sacar un empate en su compromiso, y eso los relegan prácticamente al tercer y cuarto puesto. ¿Cómo viste esto, Luis? Bien, yo lo veo bien porque se hace competitiva la liga. No hay que olvidar que el año pasado fue el Atlético de Madrid el campeón, y aún así estuvo muy parejo y estuvieron muy cerca. Ahora le sumamos al Sevilla y algún otro equipo que siempre da batalla, como el Valencia, y se hace mucho más interesante, porque ¿cuántos años no nos tocó que ganaba o el Barça o el Real, y perdía un poco de interés la liga? Parece que nada más era entre ellos. Entonces, el hecho de que, yo sé que es inicio de temporada, y de hecho veo más fuerte al Real Madrid que al Barcelona, a mi pesar, porque yo soy... me gusta más el Barcelona desde antes de esta época de Messi, de Iniesta. Pero siento que Atlético de Madrid y Sevilla van a estar dando batalla toda la temporada. ¿Qué opinas tú? Digo, Roberto, no sé si a ti te guste y sigas el fútbol. Para nada. Así que para nada. Por favor. Ok, de acuerdo. Luis, pues, cuéntame brevemente qué opinas de la salida de Messi. Sabemos que el Barça está quebrado, tiene graves problemas financieros, pero yo creo que la salida de Messi, bueno, para el Barcelona es un duro golpe. ¿Y qué te pareció? ¿Crees que realmente esto va a incidir en el performance del equipo culé? Sí, yo creo que de alguna manera tiene que impactar la salida de para muchos considerado el más grande. Yo no podría definirlo de esa manera. Yo creo que el Barça ya tenía previsto esto. Hace 1 o 2 años ya se empezó a manejar, que a lo mejor no continuaba. Y tenían que prepararse para este momento. Ahora, uno se puede preparar mucho, pero es en la práctica donde se da cuenta qué tanto puede con el paquete. Y yo creo que vienen años de transición. Pues sabemos que cambiaron hasta de presidente y demás. Pero sí va a influir, sí va a influir. Lo que no me encantó es que se fuera al Paris Saint-Germain, porque... pues eso, ahora sí es un trabuco que a ver quién le gana. Digo, no, siempre se queda en la orilla, pero ahora sí lo veo el rival a vencer en la Champions. No sé qué opines tú. Sí. Y bueno, ahora fíjate que ahora está el caso de Mbappé, que no quiso renovar con el equipo, y ahora sale mucho más la posibilidad de que se vaya del Paris Saint-Germain. Y pareciera que el Real Madrid lo va a adquirir. Lo cierto del caso es que, bueno, Paris Saint-Germain no creo que, que vaya a notar la salida de Mbappé, puesto que, bueno, la llegada de Messi, más todas las adiciones que tiene ya este equipo, creo que no le va a hacer mella al equipo del Paris Saint-Germain, pues tener una temporada de ensueño. Claro, si, uh-huh. si se hubiese quedado Mbappé, pues bueno, imagínate tú, pero ya con Neymar, ya con Messi, aquí hay otro que tienen en punta que se me va el nombre ahorita, tienen un tridente extraordinario, sin contar la llegada de Sergio Ramos como defensa central, sin contar las otras adiciones que tuvieron ahorita, que no fueron tan renombradas, pero son jugadores muy buenos. Uno creo que es un holandés. También recibieron al portero Donnarumma, imagínate, el flamante campeón de Italia en la Euro. O sea, el Saint Germain la tiene redonda, ¿okay? La tiene redonda, sí. Indiscutiblemente que sí. Sí, de acuerdo. Y bueno, regresando a Barcelona, si vemos a sus estrellas como Piqué, como Sergio Busquets, pues ya están arriba de los 30, claro. 33, 35. Sí, señor. Antoine Griezmann no ha dado el estirón, no se compara a lo que fue en el Atlético. Entonces, sí siento que el Barcelona no va a tener un gran año. Puede calificar a Champions, sí, pero hasta ahí. No lo veo campeón de la Liga Española. ¿A quién ves fuerte tú? Mira, a mí me gusta mucho el Sevilla. Creo que se había hecho una temporada pasada muy interesante, pero el Atlético obviamente tiene todas las de ganar, pues las de repetir. El Atlético tiene, claro, un equipo redondo, y creo que por ahí se había asomado, por ahí estuve escuchando que estaban interesados en contratar al colombiano James Rodríguez, pero ese es otro temazo, el del colombiano, sí, que sin duda alguna, ha tenido muchos altibajos, pero creo que es un gran jugador. Entonces, bueno, mira, para resumir la española, bueno, tenemos que el Sevilla está con 6 puntos, empatado con el Atlético, con 4, uh-huh, con 4 puntos el Real Madrid, Barcelona, el Mallorca y el Valencia. Y de ahí para abajo, bueno, como digo yo, el resto del paquete, porque no en este momento no vale la pena nombrar a los demás, porque no están ni siquiera en posiciones de... Y está muy joven la temporada. Claro, sí, apenas, ¿okay?, es el inicio. Exactamente. Bueno, hablando de una liga que a mí me encanta, es la Premier. Yo creo que la Premier para mí es una de las ligas más emocionantes. Me gusta mucho, siempre me ha gustado el fútbol inglés. Sí. Y bueno, aquí pues... bueno, hay muchos equipos que... No tengo un equipo... Digamos que te puedo decir, soy aficionado a tal equipo, pero me gusta mucho el Liverpool, por ejemplo, un equipo que me parece muy interesante, ¿ok? Y bueno, mira, en cuanto a la clasificación, bueno, mira, está bastante peleada al comienzo. Bueno, tenemos al sorpresivo West Ham, que está adelante con... empatado pues con 6 puntos, igual que el Chelsea, el Liverpool, el Brighton y el Tottenham. Pero bueno, así fue la temporada pasada. El Everton comenzó arrasando la liga inglesa y a las pocas semanas pues cayó. Pues eso es una cuestión de emparejamiento. Y el City, que bueno, misteriosamente pues el equipo de Guardiola no está con 3 puntos, no le fue muy bien. Entonces, bueno, esa derrota en la primera jornada, pues, yo creo que fue un balde de agua fría. No sé cómo la viste tú. Sí, hay que darle tiempo. El City es para mí el rival a vencer, pero se ha perdió la semana pasada con el Tottenham y es un equipo que le da mucha guerra, que no sé si recuerdas, hace 2 años fue quien lo eliminó en la Champions, cuando el Tottenham llegó a la final y perdió, creo que fue contra el Chelsea. Sí. Pero se va a recuperar y va a ser, yo creo que entre el Manchester, el Chelsea y el Liverpool, entre esos tres, aunque no hay que olvidar al Manchester United o al Tottenham. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención del inicio de la temporada es el Arsenal. El Arsenal, un equipo con muchísima historia, con muchísimos títulos. Lleva 2 juegos perdidos, 0 goles a favor, 4 en contra, y es muy raro verlo ahí. No sé, yo nunca lo había visto tan abajo. Sé que apenas está iniciando, pero ojalá que no se quede en lugares de descenso. Cierto, y eso que acaban de adquirir a Martin Odegaard al noruego, lo adquirieron de Real Madrid, obviamente como una ayuda, ¿no? Como un potencial jugador que los debe ayudar muchísimo, ¿no? Porque realmente el Arsenal no es para que esté en el puesto número 19. Por supuesto que la liga está muy joven, pero oye, el Arsenal no es un equipo de mejor posición en la liga. El equipo de Roberto, el Manchester United, van al sexto puesto con 4 puntos. Con 4 puntos, Roberto. ¿El equipo de Roberto? ¿Qué es Roberto? ¿Tú coges el Manchester United, que el único Roberto que eres tú? Ok, pues entonces el Manchester United es mi equipo, gracias. Así es, así me gusta. Bueno, muy bien. Ok, entonces, bueno, ¿con cuál quieres seguir? ¿Seguimos con la Bundesliga, ¿qué te parece? ¿O con la Serie A? Sí, también, puede ser. La Serie A, que también es muy interesante. Bueno, confesarte, Luis, que bueno, siempre he sido muy muy admirador de Cristiano Ronaldo desde sus épocas con el Manchester United, por cierto. Pero bueno, la Juve realmente pues no ha tenido un buen comienzo, que se diga. Y el Inter, que a pesar de la salida de Romelu Lukaku, bueno, mira, ha hecho un buen performance, ¿no? ¿Cómo la ves ahí? Con la Lazio, la Roma, el Nápoles, el Bolonia, el Sassuolo, bueno, hubo un comienzo bastante bonito de la Serie A. Sí, me parece que va a estar muy pareja. O sea, recordemos que el año pasado ganó el Inter y le cortó una racha de 10 títulos o no sé cuántos a la Juve, que ya había monopolizado y ya había aburrido un poquito esa liga. Pero es una liga muy pareja. Recordemos también el año pasado el Atalanta, por ejemplo, que nunca ha sido campeón, pero llegó a posición, creo que número 3, y va a estar en la Champions otra vez. Obviamente el Milan, la Juve, va a estar bonita la temporada. Y el Napoli, bueno, nosotros tenemos ahí al mexicano Irving Lozano, que pues, es un plus. Se lesiona muy fácilmente, no es tan fuerte físicamente, pero es muy hábil, y yo creo que va a ayudar al Napoli a estar en los primeros lugares. Y sí, vamos a darle seguimiento. Apenas acaba de pasar un juego, que por cierto la Juventus no ganó, creo que también primera vez en 10 años que no gana su juego inicial, una cosa el estilo. Impresionante. Sí, no, disculpa que te interrumpa, también hay que seguir mucho al Atalanta, porque recuerda que tiene 2 delanteros colombianos, o sea, latinos, como son Dubán Zapata y Muriel. Este es un equipo que a mí me lo sigo mucho por este par de delanteros suramericanos, ¿no? Hay que me encanta lo que ha hecho el Atalanta. Sí, el año pasado fue de los equipos más goleadores, y no es que el más, y ellos contribuyendo de manera puntual, semana a semana, un equipo que valía la pena mucho ver, y ojalá que se mantenga en esos niveles. Así es. Bueno, entonces eso con respecto a la Serie A. Y bueno, vamos a cerrar con la Bundesliga, que también también la sigo, una por supuesto, una liga muy, muy interesante. La liga alemana es otra cosa. Y bueno, y por supuesto, bueno, vamos a ver en las primeras de cambio, pues muchas sorpresas, como es ver al Wolfsburgo en el primer lugar con 6 puntos, con 2 partidos ganados, 0 perdidos, 3 goles a favor y 1 en contra. Bueno, esto sí es una mega sorpresa, aunque sabemos que está empezando la temporada, pero vaya que es algo bastante sorpresivo. Igual que el Hoffenheim, también con 4 puntos, igual que el Leverkusen, el Bayern, el Friburgo, están con esos 4 puntos igualados. Y después el Leipzig, que me parece que es un equipo interesante, el Dortmund, que está un poquito abajo, el Colonia, el Bochum, el Stuttgart, el Mainz, y bueno, de ahí para abajo ya entonces, como quien dice, ya son los equipos más débiles, pero cuidado, porque aquí cualquier equipo, lo que tiene la Bundesliga es que cualquier equipo te puede dar una zancadilla en cualquier momento. O sea, yo he visto equipos ganar, he visto equipos como el Hertha de Berlín ganarle a un Dortmund, he visto equipos como el Mönchengladbach ganarle al Bayern Múnich. La liga alemana tiene eso, pues que no tiene ese favoritismo, a pesar de que el Bayern siempre se lleva a la liga, un equipo obviamente muy poderoso, pues siempre hay mucha paridad, y eso me encanta también de la Bundesliga. ¿Cómo la ves tú? De acuerdo. Muy parejo, equipos fuertes, tosudos. El estilo alemán sabemos que es de mucha estrategia, mucha cada jugador hace lo que tiene que hacer en el campo. Tienen buena técnica sin ser los más excelsos, por decirlo de alguna manera, y no sé si este bajón que ha tenido Alemania país en el fútbol le vaya a repercutir a la liga. Sabemos que el Bayern Múnich va a seguir siendo top, va a seguir siendo un equipo a vencer dentro de la liga y dentro de la Champions, por ejemplo, pero no sé qué tanto le vaya a afectar a los demás equipos. Sin embargo, vamos a estar revisando cómo van las posiciones, etcétera, y ojalá que pase lo mismo que el año pasado en Italia, que ya no ganó la Juventus, que gane otro equipo, porque también el Bayern ya monopolizó, lleva como 10 campeonatos o no sé cuántos seguido. Sí, es cierto, pero yo creo que sí, yo creo que los equipos todos tienen una digamos un periodo cíclico donde, bueno, tiene que venir siempre un equipo que marque la diferencia y que le quite esa banderita de equipo poderoso, ¿no? Que siempre están metidos ahí, como el Paris Saint-Germain, el Bayern, siempre son los mismos. Obviamente, equipos que manejan mucho dinero, que mueve mucho fichaje, y claro, por supuesto, son los favoritos eternos, ¿no? Pero es por su capacidad económica. Pero bueno, claro. Eso es lo bonito de las ligas, ¿no? De cada liga europea. Así que bueno, interesantísimo, Luis, me encantó este análisis. Y bueno, y el equipo de Roberto aquí en la liga alemana es el Borussia Dortmund, que está en el 7º lugar, y que confío que suba un poco más, Roberto. Tengo que asignarle equipos, Luis, porque si no, okay. se me duerme Roberto. Okay. Sí, cuando hablas de fútbol, es cuando va al baño, va por un refresquito o algo así. Claro, exactamente. Claro. Comencé unos taquitos, una cosa con chile. Unos taquitos, sí. Oh, sí. Por cierto, amo la comida mexicana. Wow, no sabes, es una de mis favoritas. Así que no saben cómo los envidio con esa comida mexicana tan buena. Excelente. Bueno, muy bien, entonces, bueno, tocamos béisbol, tocamos las ligas europeas. Rápidamente voy a hablar entonces del tenis. No sé si te gusta el tenis, Luis. Sí, Roberto mucho. También sigue alguito. Bueno, el día de ayer se jugó el abierto, el Master 1000 de Cincinnati, que como todos ustedes saben, siempre pertenece a esa serie, pues, de Master que se juegan año tras año, Y bueno, lo interesante aquí es que también vemos caras nuevas, no siempre los mismos. Vemos estos jugadores de las nuevas generaciones que obviamente todavía no se equiparan a los grandes, pero que bueno, están siempre ahí. Esta vez le tocó al alemán Sasha Zverev llegar a la final del Master. Recuérdense que Zverev viene a derrotar a Novak Djokovic en las Olimpiadas, que por cierto eso causó un gran revuelo porque bueno, no, Djokovic bueno, armó la pataleta y no asimiló esa derrota. Él pensaba que se iba a llevar el oro. Y bueno, la verdad es que la actitud que tomó Djokovic fue lo más antideportivo que yo he visto en toda mi vida, lo que hizo Novak Djokovic. O sea, de y verdad. Además, perdón que interrumpa. No, venga, venga. Días antes había criticado a Simón, a la atleta afroamericana de gimnasia que decidió salirse. Ajá. Sí, y él la criticó abiertamente que se tiene que aguantar la presión y que no sé qué. Y él hace su berrinche ahí, ¿no? Sí, sobre todo el dejar a la compañera con la que iba a jugar el dobles mixtos. ¿Se acuerdan que iba a pelear por la medalla de bronce? La dejó vestida y alborotada. Sí, una cosa. Fue horrible, horrible, horrible. Y rompió la raqueta y la batió contra los aros olímpicos. No sé si ustedes vieron eso. O sea, no, wow. Es algo. Sí, vale, fue una cosa espantosa. Yo, pero como un tipo profesional, número uno del mundo, que tiene tantos seguidores, ¿qué ejemplo le puede dar a un niño ver a un jugador así haciendo semejante espectáculo y dejando a la compañera abandonada? No, no, no. A mí como jugador, de verdad, se me cayó por completo, porque uno tiene que ser caballero dentro y fuera del terreno y asumir la derrota. Obviamente como parte obviamente de lo que significa pues una competencia. Hay que saber ganar, hay que ser humilde en la victoria y ser muy fuerte en la derrota. Así que bueno, esto pues fue muy muy lamentable. Lo cierto del caso es que bueno, Zverev le ganó a Rublev, al ruso, en un partido pues bastante, creo que fue 6-3, 6-2. Y bueno, se llevó el Master 1000, que como todos ustedes saben, bueno, no sé si Roberto lo sepa, el Master 1000 está conformado por Indian Wells, Miami, Monte Carlo, el Master 1000 de Roma, Madrid, Canadá, Cincinnati, falta el de Shanghai y falta el de París para completar el Master 1000, que ahora se va a juntar, ahora se va a pegar con el US Open. Que bueno, esa es otra historia. Y en la rama femenina, pues bueno, tuvimos la victoria de Ashleigh Barty, Luis, que esta chica de verdad que, wow, está encendida y lo que ha hecho, pues, ha sido impresionante. Ha ganado todos los torneos, los últimos torneos se los ha llevado ella, incluyendo Wimbledon, incluyendo Roland Garros, ha sido un dominio total de esta chica canadiense, Ashleigh Barty. De acuerdo. De hecho, vi el juego fue Angelique Kerber, ¿no? Contra Angelique Kerber, sí, señor. Que era mi favorita, por cierto. Sí, y que fue en algún momento, creo que, el número uno del mundo. Pero Ashleigh Barty ahorita está intratable. Vi el primer set, estuvo parejo, estuvo bueno, pero no. No había manera de que Ashleigh Barty fuera a perder ese juego y realmente mis respetos. Es una máquina esa señorita. Sí. Muy buena, muy buena. Excelente. Bueno, muy bien, entonces quería informarles de eso, quería pues, tocar el tema de lo que sucedió en el abierto de Master 1000 de Cincinnati. Y bueno, ya por último, para completar mis noticias, bueno, quería hablar sobre la pelea entre Manny Pacquiao y creo que sea Jordanis Ugas. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la pelea. De verdad, fue una pelea muy cerrada. pero por supuesto que el poderío del cubano y el alcance de brazo fue algo que para mí marcó la diferencia en esta pelea. Fue muy cerrada. La verdad es que yo vi a Pacquiao dar una pelea bastante, bastante buena, pero los jueces lo vieron de otra forma. Pero Ugas estuvo muy fuerte y esa resiedad de su jab, mantenerlo a raya y el alcance, pues para mí fueron determinantes para un Pacquiao que, bueno, podría... Él ya ha anunciado otras veces el retiro, ¿no? Que ahora sí me retiro, y ahora sí me retiro. Y no sé si ustedes sabían que Manny Pacquiao va a aspirar a la presidencia de Filipinas. Entonces, wow. Bueno, yo no sé. Sabía que estaba en la política, pero no pensé que a ese nivel. Sí. Él tiene las aspiraciones. Yo de política, la verdad es que en eso es muy delicado, no lo voy a hablar, pero bueno, él asomó pues su retiro, pero yo no le creo mucho porque siempre, ya lo he escuchado siempre decir, no, que ya me retiro, y ya tiene 43 años y sigue peleando. Dicen uh-huh. que va a hacer una última pelea en su país para retirarse definitivamente, pero bueno, esos son, como dicen por ahí, cuentos de camerino. Y bueno, pero sí, yo creo que ya Manny Pacquiao es un estupendo tipo, que es fajador, pero bueno, ya a esa edad realmente es muy complicado, y pero la pelea estuvo muy buena, muy interesante. Yo no soy muy aficionado al boxeo, pero bueno, siempre ver pelear a Manny Pacquiao para mí ha sido algo extraordinario, y por eso cada vez que va a pelear, pues yo veo el combate, porque realmente vale la pena. Y sé que hay un buen espectáculo. Pacquiao es un tipo que es un fajador, y por eso siempre lo he seguido. Entonces, no sé si ustedes lo vieron. Si no lo vieron, pues bueno, nada. Era... Yo sí la vi, bueno, Iván. ¿Tú, Roberto, la viste? No, la verdad no. Ok, ya es que como uno ya en esta pandemia está mucho en casa, yo sí la vi y me pareció una buena pelea. Creo que los primeros rounds todavía tuvo buena movilidad. Pacquiao dio buena batalla, incluso ganó varios de los primeros rounds, pero se le fue acabando el gas, ¿no? Y Ugas, con esta buena técnica, buena defensa, y con un punch, una derecha, un volado de derecha que conectaba seguido, sí ganó la pelea. A mi juicio, fue un claro vencedor. Y fue una buena pelea en general. Claro. Sí, bueno, Roberto no vio la pelea porque estoy seguro que Roberto iba por Jordanis Ugas, y bueno, ya daba por descontado su victoria, ¿verdad, Roberto? Claro, como el Dortmund, ¿no? Así de pasión tenía por él. O como el Manchester United. Exactamente, o como el Dortmund, que son sus equipos en la liga europea. Muy bien. Bueno, excelente. Oye, qué buena sesión, qué buena sesión, Luis, de verdad que sí, excelente. Bueno, ya yo con esto entonces culmino con mis noticias. Y bueno, no sé si tú querías hablar algo sobre fantasy, que es algo que quería escuchar, Luis, para... Pero, que... Ver, claro. Un momento, primero, perdón. Sí, perdón, dime, Luis. Si es cuestiones de la NFL, mandémoslo al final. O sea, ¿es así? Ok, sí, yo nada más... Ya era lo que iba a decir, solamente comentar, se nos fue ahorita que estamos hablando de béisbol, el logro de Miguel Cabrera, ¿no? Llegó a 500 home runs, siendo el jugador número 28 en toda la historia que lo logra. Y si no me equivoco, primer venezolano, ¿verdad, Iván? Sí, es correcto. Exactamente. Oye, de verdad que gracias por recordarlo, y no sé cómo se me pasó. De hecho, yo esta tarde le mandé una foto a Roberto. ¿Verdad, Roberto? Le mandé una foto de Miguel Cabrera con la pelota. mascota, metida en una cajita y se me mira, Roberto, aquí está la foto de y bueno, fíjate, se me pasó por completo hablar de la hazaña de Cabrera, efectivamente, y está a 40, está como que es a 45 hits de los 3,000, o sea, lo que sería una hazaña pues sin precedentes, que obviamente pues lo llevaría al salón de, o sea, un seguro miembro del Salón de la Fama, sin duda alguna. Jugador que tiene mucho mérito, que pasó por muchos problemas personales, tuvo problemas de comportamiento, inclusive llegó a tener problemas de violencia doméstica. Los Tigres de Detroit lo ayudaron, lo pusieron en tratamiento, le tendieron la mano, y bueno, el muchacho pues respondió, salió adelante, se portó bien, pasó toda esa etapa funesta que tuvo con el consumo de alcohol y esos problemas que tuvo, y bueno, le rindió sus frutos, y creo que Miguel Cabrera ha cumplido con creces con esta hazaña que ha conseguido. Así que, honor para Miguelito Cabrera, y bueno, lastimosamente no está en un equipo muy, muy competitivo, y bueno, creo que su carrera la va a terminar ahí, definitivamente, porque ya a su edad yo dificulto que pueda conseguir otro nuevo contrato con un equipo a largo plazo. Ya para mí no. Él va a llegar con Detroit. Lo que vaya a hacer, lo va a lograr con el equipo de los Tigres de Detroit. Esa es mi manera de ver las cosas. Sí, de acuerdo, y felicidades para Miguel y para todos los venezolanos y por extensión para todos los latinoamericanos que nos gusta el béisbol, ¿no? Excelente, buenísimo, muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, nada, entonces dijimos entonces que dejamos lo del fantasy para la NFL, Roberto. Pues sí, o sea, si es relacionado a la NFL, pues ponerlo ahí. Y entonces nada más que me dejaran platicar de los adelante, mejores momentos de los Juegos Olímpicos, que con esto finalizo y podríamos avanzar a la NFL. Venga, adelante, perfecto, adelante. Me parece estupendo, venga. Ok, a ver, bueno, pues con esto vamos a finalizar. Esto lo saqué de un artículo, la semana pasada platiqué, pero ahora voy a continuar, de los mejores momentos de los Juegos Olímpicos. Aún cuando es importante mencionar que el día de mañana, martes 24 de agosto, inician los Paralímpicos, y es del 24 de agosto al 5 de septiembre, ¿ok? Entonces, a ver, ahí les voy a leer. Resulta que hubo en salto de plataforma de 10 metros femenino, la ganó femenil, ganó Kwan Hong-chan, ¿sí? Que había cumplido 14 años solo 4 meses antes de ganar la medalla de oro, ¿ok? Kwan proviene de una familia de agricultores pobres en la provincia de Guangdong y representó a China como su atleta más joven en los Juegos de Tokio. Ella dejó en claro su objetivo al ganar el oro. Mi madre está enferma. Solo quiero ganar dinero para recibir su tratamiento médico porque mi familia necesita mucho dinero para curar su enfermedad. Entonces, no hubo nada mejor que ver uno de los atletas olímpicos más jóvenes dominar su deporte mientras nos recuerda de qué se trata todo esto. O sea, los Juegos Olímpicos, pues, supone que es competir en la mejor lid, ¿ok? Ahora, voy a platicar de Anna Kiesenhofer de Austria. Ella participó en la carrera de ruta femenina, que es parte del ciclismo de ruta, ¿ok? Su camino hacia los Juegos Olímpicos y hacia todo lo que pasó no fue tradicional, ya que ella se convirtió en en profesional hasta el 2017. Sin embargo, sorprendió al mundo con un increíble final al vencer a la reconocida ciclista Annemiek van Vleuten por 75 segundos para ganar el oro olímpico en ciclismo de ruta. ¿Y quién es ella? ¿Quién es Anna Kiesenhofer? Tiene una maestría en matemáticas de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y un doctorado en matemáticas aplicadas por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Ella atribuye su medalla de oro a su singularidad y capacidad para resolver problemas y mantenerse impredecible. Muy similar a lo que son las matemáticas. Y de lo que estaba más emocionada cuando la entrevistaba era poder volver a la universidad para dar una conferencia el próximo semestre. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora vamos a hablar de Flora Duffy, de Bermudas. ¿Sí? Ella participó en el triatlón femenino. El viaje de Flora Duffy hacia una medalla de oro tuvo bastante estructura. Duffy apareció en 3 Juegos Olímpicos anteriores. Pekín, donde le dieron una vuelta y no terminó. Londres, donde se estrelló y terminó en el puesto 45. Y Río, donde terminó 8º. Finalmente, se arriesgó en Tokio. Duffy ganó la primera medalla de oro olímpica de Bermudas sin entrenador ni mecánico de bicicletas y se convirtió en el primer bermudeño o bermudeña en ganar títulos olímpicos y mundiales. ¿Ok? Y y ya, realmente esto sería esos momentos olímpicos muy buenos que quería platicar con ustedes. Muy sí, hay muchas. Hay muchas historias en los Olímpicos de atletas que, oye, de verdad que les tocó prácticamente un camino, pero súper, súper complicado para llegar, inclusive de costearse sus propios gastos y mira, y no contar con el apoyo de nadie y lograr una medalla. Wow, eso es algo sumamente meritorio, ¿no? Y bueno, hay casos como los que narra Roberto. Bueno, mira, cantidades, o sea, mucho mérito ganar una medalla bajo esa circunstancia. Se manifiesta la resiliencia del ser humano, ¿no? Cómo se sacan fuerzas de flaqueza y de los momentos más difíciles, y es como obtener algo que nadie, que nada puede darlo más que el esfuerzo de cada quien. Y la determinación, de acuerdo. Claro. Ok, muy bien, perfecto. Pues, si quieren, con esto podemos iniciar la última sección del podcast, que es de la NFL. Y te cedo los micrófonos, Luis, que harías platicar del Fantasy. Porfa. Ok, lo que yo traía del Fantasy, más que noticias, era, como lo dije al inicio, hablar un poquito de los tipos más comunes de ligas. Ajá. El Fantasy en fútbol americano se juega equipo contra equipo y es el que tenga más puntos, ¿no? Eso es lo que semanalmente estamos registrando si tenemos la victoria o la derrota, pero hay 3 modalidades de ligas, o son las modalidades más comunes. La primera es estándar, que es como generalmente la conocemos: un quarterback, 2 corredores, 2 o 3 wide receivers o receptores, una ala cerrada, pateador y defensiva y equipos especiales. Es la más común, es la más rápida de hacer el draft, y en este caso yo lo que recomiendo es irse forzosamente por 2 corredores de inicio. Sabemos que los quarterbacks nos van a dar más puntos, ¿no? Los mariscales de campo, como le llamamos acá. Sin embargo, el valor verdadero está en los corredores y en algunos receptores, porque la diferencia con los corredores menores es mucha, y los quarterbacks generalmente, aunque hagan más puntos, van a estar parejos, salvo 2 o 3 que sabemos que siempre van a despuntar. La estrategia que más se recomienda es tomar primero 2 corredores. Y hay algunas circunstancias. Primero, ¿en qué lugar te toca escoger? Si es al principio, si es en medio, si es al final. Varía un poquito la estrategia. Y 2 recomendaciones. Una, alejarse de esos jugadores que ya sabemos que son fácil que se lastimen. Por ejemplo, Saquon Barkley, ¿verdad, Roberto? Que un par de veces tú lo elegiste y no te dio ni un punto, o nada más jugaste con él un juego. Y lo segundo que yo recomiendo es alejarnos un poco de esos jugadores de nuestros equipos. Porque a veces por amor lo vamos a elegir sobre un corredor o un receptor, pensemos en estas posiciones, que nos van a dar más puntos, pero porque tenemos esa afición, nos vamos por ellos. Eso siempre nos va a restar puntos a lo largo de todo, de toda la liga, ¿no? La segunda modalidad se llama PPR, que es Point Per Reception. Es decir, que cada pase completado por un receptor o un corredor nos va a dar un punto extra. Esa hace una liga que un poquito de más puntos, que es bastante recurrida actualmente y que pues incrementa el valor de los receptores y de los corredores que tienen muchos pases cortos. Ahí hay que, mi sugerencia es elegir primero un corredor y luego un receptor de cajón. Y finalmente la otra modalidad, para no explayarme tanto, si quieren ya en otro momento podemos profundizar, es una que se llama IDP, que es Individual Defensive Player. Son las ligas que tienen jugadores defensivos y que dan puntos esos jugadores de la defensa. Generalmente son rosters más grandes, de 2-3 linebackers, de cornerbacks, de safeties. En algunas ponen linieros. A mí no me gusta porque pues son realmente muy pocas las estadísticas que dan o los puntos que dan, a menos de que sea un liniero que tiene varias capturas, ¿no? Ahí cambia un poquito la estrategia y porque sí, hay que ver muy bien cuáles son, como se le llama, los settings, es decir, cómo están los puntos. Hay ligas que el creador de la liga le pone muchos puntos a la defensiva. Entonces, sí tienes que empezar a elegir algún jugador defensivo hacia la ronda número 6, número 7, número 8. Hay muchos que lo que hacen es elegir primero toda la ofensiva y luego se van a la defensiva. No es lo más recomendable, pero todo va a depender de los puntos que dé cada jugada, ¿no? Si es a la defensiva, cuánto una captura o una intercepción, etcétera. Okay. No sé si tengan de esto que acabo de mencionar algún tema que quieran profundizar, algunas dudas que les puedan surgir, o a ver, pasamos a ver. Contigo. Sí, sí, dime, Iván. A ver. ¿Cuál consideras tú que es la posición más dura para escoger si te toca, si te desea? A ver, voy a replantear la pregunta. ¿Tú crees que es escoger de primero es favorable, desfavorable? ¿Es preferible si te toca en el medio, si te toca de último? ¿Cuál sería esa estrategia dependiendo de la posición que tengas para escoger en el draft? No hay una preferencia, pero sí hay que hacer un cambio de estrategia. Por ejemplo, si eres el primero en una liga de 12, quiere decir que tu segunda elección, tu segundo pick, va a ser el número 24. Sí, entonces van a pasar 23 jugadores. De hecho, no es lo más recomendable. Sin embargo, te toca el 24 y el 25. Entonces, sí, perdón que interrumpa, pero si es una liga en donde se hace al azar el draft, las posiciones y te toca la primera, ni modo, tienes que sacar lo mejor de esa posición. Sí, así es. ¿Qué recomiendo yo? Irme por el mejor jugador, el mejor receptor, si me toca el elegir primero, y posteriormente en el segundo y tercer pick, que serían el número 20-21 si son 10 equipos o 24-25 si son 2 equipos, que son las más comunes, me iría por un receptor y otro corredor. Serían mis tres primeras elecciones. Yo no elegiría, incluso en ninguna posición, un quarterback antes de la ronda 4 o hasta 5. Digo, a menos de que esté en la 4 todavía disponible en una, por ejemplo, Mahomes, sí me lo llevo. Pero si ya no está disponible, me puedo esperar hasta las 6, 7, e ir eligiendo. Incluso cuando es Points per Reception, que es PPR, obviamente las alas cerradas tienen más valía. El problema de las alas cerradas es que generalmente nada más hay 3, 4, máximo 5 que de verdad nos van a dar muchos puntos. Entonces, si no elegimos a tiempo alas cerradas, pues ya nos vamos más bien hasta las rondas 8, 9, 10 para elegir ala cerrada. Regresando, Iván, a tu pregunta, sí cambia un poquito la estrategia de cómo elegir según la posición. Pero ahorita no tengo así como una claridad de decirte primero un corredor, luego un receptor y luego el quarterback. Más bien, yo lo que te recomiendo es lo que te decía al principio, practicar. Tú puedes entrar a la liga, ya sea en Yahoo o ya sea en ESPN o en NFL, y hay mock drafts. Y ahí al azar te va a poner en una posición y tú vas practicando, haz 3, 4, 5 y te das cuenta cómo quedan tus equipos. Y esto es de práctica, ¿no? De hecho, si tú quieres, Roberto está en una liga conmigo, aparte de esta de Yahoo que yo estoy con ustedes dos, pero en esta liga que tengo, tengo un lugar y con mucho gusto te puedo invitar para que entres si es que tienes interés de jugar una liga más. Claro, por supuesto, siempre es bueno. Ok, perfecto. Pero yo lo que te aconsejo es, esto es práctica, entonces que te pongas a hacer unos mock draft, que te metas en la página y elijas. Esos solamente son de práctica, ¿no? No sé, Roberto, tú qué más puedes aportar o de la información que acabo de decir para darle tips a Iván. Pues mira, fíjate que lo platicamos la semana pasada, platicamos, digamos, de nuestra liga o nuestro fantasy de ocho jugadores, que las cuatro primeras posiciones, las cuatro primeras rondas, teníamos que elegir lo que tú dijiste, ¿no? Dos, o sea, un running back de élite y luego un segundo running back si es que te tocaba y probablemente un tight end además. Pero yo creo que lo mejor es lo que hemos dicho Iván y yo, y nos reímos cada rato, es que no debes de agarrar, obviamente, un quarterback en las cuatro primeras rondas. Yo creo que la quinta ronda de una liga de 8 jugadores, y la quinta ronda es cuando debes de tomar un quarterback, aunque no todos tienen esta sugerencia, ¿no? Hay varios que de repente en la cuarta les arde el mouse y ¡pum! Se van a ir por, yo sé, Josh Allen o Pat Mahomes o algo así, ¿no crees? O Trevor Lawrence. ¡Ay, por Dios! ¡Es cierto! ¡Ay! Cuando hay 8 Mira. Equipos, yo siento que hay mucho más jugadores disponibles. Entonces, yo creo que incluso si, bueno, es que depende, cada draft es diferente. Si de repente uno en la tercera o cuarta ronda elige un quarterback y luego el segundo otro quarterback y todo, dices, híjole, pues ya también me voy por un quarterback a menos de que me decida quedar con un quarterback mediano. que sé que me va a dar puntos, pero nada del otro mundo, ¿no? Claro, claro. Oye, qué interesante. Mira, Luis, ¿podrías decirle, podrías decir a Roberto la importancia de los trades? La importancia de hacer buenos trades. No, espérate, Luis, antes de que me digas la importancia de los trades, por favor, dile a Iván la importancia de que no le voy a dar un titular mío por un jugador lesionado de él que está en la banca. Okay. Amarraría eso, Roberto, por favor. Eres, me envías puros trades canica. No son canicas, son muy interesantes. Son trades muy interesantes. Los trades son bien complicados de llevar a cabo, ¿no? Generalmente por eso se hacen uno o dos por equipo, si bien nos va en toda la temporada, ¿no? En los trades lo importante es buscar llenar ese hueco que me falta, sabiendo que voy a dar un excelente jugador, y que en esa posición no voy a crear otro hueco. Pero son difíciles llevar a cabo. Bueno, pero entonces cuando estemos jugando en la liga, te voy a hacer algunos trades a ver qué te parece. A ver si. Luis, cuando sea así, dime. Te vamos a invitar otra vez y vas a platicar de estos trades canicas. Okay. Cuando sea, perfecto. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, interesantísimo, Luis. Muchísimas gracias. Excelente, porque siempre hay que tener esas herramientas, ¿no? Saber escoger es importantísimo en un fantasy. Y balancearlo, ¿no? Saber tener llevar un balance entre lo que vas teniendo. Y luego la finalización, cuando ya te vas a la parte de las bancas, ¿no? Los jugadores, digamos que ya son como el relleno. También tienen su punto de importancia porque te pueden, de repente te pueden ayudar y te pueden dar puntos, ¿no? En determinada situación del fantasy, ¿no? Por supuesto. Claro, es lo que va quedando. Como cualquier equipo real y de cualquier deporte, dicen por ahí que uno llega tan lejos como es su banca, o hay un dicho que no recuerdo muy bien. Pero sí, si no tenemos banca, pues ganaremos siempre y cuando no se nos lesionen nuestros jugadores o no descansen los meros meros, ¿no? Claro. Y una cosa muy importante que hay que también decir aquí, y es que hay que estar pendiente con las semanas bye, las semanas libres. Sí. Entonces siempre hay que tener en la banca un segundo quarterback, ¿ok? Hay que tener siempre para, obviamente, en esa semana, para poder hacer el switch y que tengas un mariscal medianamente bueno que te pueda aportar unos puntos, ¿no? Para suplir esa carencia que vas a tener en esa semana bye, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Pues ya estamos cerca de iniciar en 3 semanas la NFL real. Ok. Y por consiguiente las ligas. Buenísimo, excelente. Ok, entonces Luis, ¿se podría decir que en el draft el factor por el cual, uno de los factores principales por el cual tener un buen draft es la paciencia, no acelerarse por lo que hagan los demás? Si los demás empiezan a tomar un quarterback, tú seguir con tu estrategia que definiste en un mock draft, para tomar aquellos jugadores que más puntos te van a dar y no necesariamente porque los demás están tomando un quarterback, tú tomar uno, ¿es así? Ajá, exactamente. ¡Wow! Sí. Ok. Y ver siempre el tipo de liga, los settings, es decir, por ejemplo, si es PPR, las alas cerradas pues tienen más valor que en una estándar normal, ¿no? Esa parte es importante. Y la otra, alejarse de los injury prone, los jugadores que se lastiman fácilmente, y de los de nuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, Juju Smith-Schuster o el nuevo Claypool, son buenos, pero no son de élite y quién sabe si están en el top 15, top 20 incluso de receptores, ¿no? Claro. Bueno, Claypool la temporada pasada tuvo unos partidos de 4 anotaciones, es un chico súper, súper rápido, pero después como que se vino menos y después creo que se lesionó. Así bueno, es. Y otro jugador que era de cristal era James Conner. Ese era otro. Sí, también. Me tenía frito. ¿A tú lo tenías? Sí, yo lo tenía, lo tuve que botar porque es que vivía lesionado. Bueno, Luis, a mí me tocó el año pasado, me tocó Christian McCaffrey. Jugó dos partidos. O sea. Sí, esperemos que se haya. No, y esa, creo que ahorita es el número uno en la mayoría de las ligas. Si regresa bien, sin lesión, yo creo que sigue siendo el número uno. Es un riesgo, pero tal vez valga la pena todavía. Pero si se vuelve a lesionar, tipo Saquon Barkley, pues ya no. Ya no sería primeras elecciones. Lástima que no. Sí. Solamente le pones limón a la herida. Lástima que McCaffrey no está en un equipo contendor o ganador, ¿no? Porque sería una edición impresionante. Pero perdón, Iván, por eso es que también es el número uno, porque lo van a utilizar de caballo de batalla para poder hacer yardas, touchdowns y demás. O sea, no te vayas con la finta, creo, que un corredor tiene que estar solamente en un equipo bueno. O sea, lo van a poner así durísimo en eso. Sí. Sí, es así. Ha pasado con muchos corredores, ¿no? Bueno, fíjate el caso de... se me fue el nombre ahorita. Que fue tan bueno y de repente comenzó con un problema de lesión en la rodilla. Que está ahorita en Atlanta, Roberto. Ahorita se me fue el nombre. Dices Todd Gurley. Exactamente, gracias, Todd Gurley. Wow. Fue descollante con los Rams, después cambió de equipo, siguió con problemas recurrentes en la rodilla y ahora terminó en Atlanta. Y bueno, claro, lo usaban mucho, ¿no? Es así. Sí, y eso también, hay jugadores que dan un gran año y se caen al siguiente y vuelven a dar un buen año el tercero, y entonces esos confunden y nos ponen en predicamento, lo elijo, no lo elijo, ¿no? Como el mismo Todd Gurley, que al principio en los Rams pues era un caballo de batalla y muchísimos puntos, y el siguiente año cuando uno lo elegía pues era mediocre, y así es como ir conociendo. Sí, excelente. Muy bien. Roberto, no sé si tú tenías alguna otra cosa que ibas a comentar sobre alguna noticia de... ¿Tenías alguna noticia de NFL por ahí? Sí, tengo una noticia, luego procedo a analizar la división de la NFC Oeste, con la cual terminamos el análisis. Pues a ver, mira, los Raiders... Sí, de Las Vegas van a pedir a todos que asistan al Allegiant Stadium que muestren su carta de vacunación contra el COVID. ¿Sí? No será necesario usar el cubrebocas durante los juegos, sí al acceder al mismo. Y son el primer equipo en adoptar esta política. Creo que aquí hay un... creo que este es como un tema mercadológico, Iván. O sea, por un lado es la parte de la salud, en el sentido de decir, oye, estás no nada más vacunado, ¿sí? O sea, de la vacuna completa, por decirlo, el full vaccination, pero también de igual manera que en los partidos la gente no tenga el cubrebocas. Entonces, como que se va a ver, creo que mercadológicamente mejor. ¿Ustedes qué opinan? Wow, el tema de la vacunación y los tapabocas, eso es un tema sumamente complicado. Nadie le está haciendo caso. He visto todos los partidos que he visto de béisbol y de otras disciplinas. Todo el mundo anda como decimos aquí en Venezuela, rueda libre. O sea, no, es como si no fuera con ellos. Ojalá que lo implementaran y que hubiese un control, pues mayor, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Y tú, Luis? Es un buen punto. Yo creo que se deberían de seguir reforzando las medidas de seguridad, y más bien esto, a mi parecer, es como hacer un poquito laxo el tema, ¿no? Qué bueno que soliciten la vacunación. Yo estoy a favor de eso. Y pues no sé si la mercadotecnia sea el punto más importante en el tema, en esto que comentas sobre lo que van a hacer los Raiders. No sé, pero de todos modos sí estamos de acuerdo en que la salud es lo principal. Pero bueno. Ok, pues bueno, yo a platicar, ya cerrando mis noticias, el análisis de la NFC Oeste. Esta es la octava semana donde lo vengo haciendo y con esto finalizo, ya no hay más por analizar, ¿sale? Entonces, la NFC Oeste, se podría decir que esta es la mejor división de la NFL el año pasado, y la razón es porque todavía están en la cima este año. Se podría argumentar que todos los equipos de la división se han vuelto aún mejores de cara al 2021. El peor equipo de la división la temporada pasada fue los 49ers. Y cuando un equipo a 2 años está en el Super Bowl es tu peor equipo, ese es un argumento bastante fuerte de que tienes una de las mejores divisiones del fútbol. Los 49ers se vieron sacudidos por las lesiones el año pasado, pero con todos sanos en el 2021, este es un equipo que debería ser un contendiente al Super Bowl. El único otro equipo que no terminó por encima de .500 en la NFC Oeste la temporada pasada fue los Cardinals. Pero eso podría cambiar en el 2021 después de su explosiva temporada baja. Arizona firmó a todos, incluidos J.J. Watt, A.J. Green, Malcolm Butler. También agregaron algo de protección para Kyler Murray en forma del centro Rodney Hudson. Por supuesto, el movimiento más grande de la división provino de los Rams, que cambiaron a Jared Goff por Matthew Stafford, ¿sí? En 4 temporadas con Goff, Sean McVay promedió 10.75 victorias por temporada. Así que no se sorprenda si este número es superado con Stafford. En cuanto a Seattle, siempre que la relación de Russell Wilson con el equipo no se derrumbe, Seahawks deberían de ser un contendiente a los playoffs, como lo han sido en todas las temporadas desde el 2012, cuando asumió el puesto titular. Si hay una división en la NFL donde se siente que cualquiera de los 4 equipos podría terminar en un juego de campeonato de conferencia, definitivamente es la NFC Oeste. Por lo cual, yo lo que creo es que puede causar controversia. Rams queda en primer lugar, en segundo Seattle, en tercero 49ers y en cuarto Arizona. Y ese es mi análisis. ¿Qué opinas, Luis? ¿Cómo ves esto? A ver, repite por favor tu las posiciones que diste ahorita, tus posiciones. Primer Rams, lugar para San Francisco. No. Primer lugar, Rams. Segundo, okay. Seattle. Tercero, San Francisco. Y cuarto, Arizona. Ok. A ver, Luis, échale. Me parece que es la liga más fuerte también. La división. Ajá. Y yo metía las manos al fuego por los Rams antes de la lesión de Cam Akers. De hecho, para mí eran contendientes hasta llegar al Super Bowl con Bradford en los controles, ¿no? Pero ahora no lo sé, tiene una gran defensiva, pero sí me parece que tienen que implementar su su juego terrestre para poder mantener ese favor, ser favoritos. Y va a estar buenísima la división con San Francisco y con los Seahawks de Seattle. A ver, está abierta. Yo ya no veo tan favoritos a los Rams, pero creo que va a ser entre los Rams y San Francisco. Ok. Sí. Fíjate que, bueno, tú y yo sabemos que las ofensivas ganan partidos y las defensivas ganan campeonatos. Y la defensiva de Rams, o sea, está sí, muy superior a muchos de los rivales de la división. Por eso siento que, cierto, aunque no tengan un corredor, creo que, y aunque la defensa no va a anotar los puntos, la ofensiva sí debe de hacer, creo que el colmillo que tiene Stafford y la oportunidad real de Stafford de estar en un equipo ganador y no mediocre como lo fue Detroit en todos esos años, le puede dar un aliciente. Estoy de acuerdo en que necesitan un running back. No sé si tengan otro, qué running backs tengan ahí detrás, si vayan a hacer un comité de running backs, pero sí creo que, o sea, yo no pondría las manos al fuego por esto también de igual manera, pero sí creo que Rams, a mi juicio, va a ganar la división. Sí, yo creo que sí van a tener un comité de running backs, siendo Henderson el número uno. Más o menos así fue a principio de la temporada pasada, pero Cam Akers despuntó y fue, era su segundo año y dio el estirón. Y entonces se esperaba mucho este tercer año de él y ruptura de ligamento y fuera toda la temporada. Entonces, y estoy de acuerdo contigo que Stafford tiene que demostrar en un equipo grande que puede llevarlos lejos. San Francisco tenía muchas lesiones y va a regresar sano, al parecer. Entonces, yo creo que entre ellos dos va a ser el agarrón, como decimos, para ver quién gana la división. De acuerdo. Wow, okay. Interesante. Sí. Muy interesante. Pues eso es lo que yo tengo para platicar de la NFL, con lo cual cierro mis noticias. Muy bien. Sí, bueno, excelente. Bueno, entonces podemos dar por finalizado el programa del día de hoy. De verdad que, bueno, súper, súper bueno, súper entretenido. Y bueno, encantadísimo, Luis, por haber compartido. Y bueno, gratamente, pues, complacido, pues, por todos tus conocimientos en tantas áreas deportivas. Muchas gracias por la invitación, un placer. Esta es tu casa, esta es tu casa cuando muy desees. Muy amable. Gracias, Iván. Nada más, comentario al margen, hoy es natalicio de Kobe Bryant, ¿no? Oh, claro. Que en paz descanse, y hoy nació hace quién sabe cuántos años. Claro. Pero no, muchas gracias por la invitación, un placer, me la pasé súper bien. Y Iván, te mando invitación para mi liga y estamos ahí al tanto, Roberto. Ah, perfecto, encantadísimo. Sí, y usando las mismas palabras que dijo Iván, Luis, estuvo poca madre este podcast. Qué bruto. Sabes muchísimo y obviamente le diste mucho valor al mismo. Gracias. Y obvio, papá, esta es tu casa. Muchas gracias. Mira, Luis, y bueno, vas a tener que volver porque me quedaste debiendo hablar de NBA. No hablamos de NBA, estamos en temporada de receso, pero eso es un tema también que es bastante interesante y extenso. No hablamos de Fórmula 1. No sé si te gustan los deportes a motor. Sí, pero bueno, imagínate. Nos falta hablar de motociclismo, de Fórmula 1. Claro, estamos en temporada de verano allá y ha habido un poco de receso, pero son temas que me gustan mucho y que siempre los tocamos acá en el rincón. Porque, y bueno, claro, y sobre todo apoyando a Checo Pérez, que bueno, ahí lo vamos empujando de a poquito, pues a ver si logra pues terminar de explotar pues como piloto. que ese es el deseo de todos los latinoamericanos, pues que apoyar a nuestros representantes por allá en esas difíciles claro. disciplinas deportivas. Sí, claro, como cuando estaba Pastor Maldonado, ¿no? ¿Era pastor? Sí, claro. sí, correcto, es correcto, correcto. ¿No? Y todos los pilotos latinoamericanos que han pasado por ahí. Esteban Gutiérrez también, aunque no tuvo un gran auto, bueno, es un chico pues muy muy muy educado, muy decente, muy muy presto, y eso, bueno, tuvimos también a Rubens Barrichello, en Brasil ha dado buenos pilotos. Sí. Bueno, en fin, hay que apoyar siempre al talento latinoamericano, esa es mi política. Gracias, pues cuando me inviten, con gusto estaré de vuelta. Esta es tu casa. Agradecidísimo, y bueno, por mi parte me despido, sin antes de recordarle a toda la audiencia que tenemos la página de Facebook de Rincón del Fanático. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor lo pueden dejar por ahí, y bueno, nos veremos entonces la semana que viene. Roberto, te dejo para la despedida. Venga, pues muchísimas gracias a Iván y a Luis. Súper increíble estuvo este podcast, cómo lo disfruté. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que la próxima semana estén con nosotros. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Chao, chao. Bye.